darle mi amor. Fue todo en vano, porque no sé vivir sin ti. Y si algún día quieres volver y nuestra vida recomenzar, estoy seguro de que esta vez yo no te haré llorar. Pero si un día quieres volver y nuestra vida recomenzar, estoy seguro de que esta vez yo no te haré llorar. Estoy seguro de que esta vez yo no te haré llorar. Pero si un día quieres volver y nuestra vida recomenzar, estoy seguro de que esta vez yo no te haré llorar.